pa' acá, como la mueve pa' allá. Mira qué buena, mira qué perra, ese culito se menea aquí de guerra. Mira qué diosa, como la goza, quiero morder esa manzana deliciosa. Dale, dale, mami, yo te doy tu merecido, con este ritmo te dejo sin respiro. Como la mueve pa' acá, como la mueve pa' allá, como la mueve pa' acá, como la mueve pa' allá. Vente pa' acá, ponte a menear, echa esa cola pa' adelante y pa' atrás. Ponte de espalda, nena, sin disimulo, yo quiero ver cómo tú mueves el culo. Como la mueve pa' acá, como la mueve pa' allá. Vente pa' acá, ponte a menear, echa esa cola pa' adelante y pa' atrás. Ponte de espalda, nena, sin disimulo, yo quiero ver cómo tú mueves el culo. Como la mueve pa' acá, como la mueve pa' allá.